esquina, ni a ninguna reunión. Su mujer es celosa y él se deja mandar. La gente lo vacila, le empiezan a gritar. Es casado y le pegan. Y le pega, tiene que ser puntual. Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar. Soltero, tenía un pegue tremendo, tenía fiestas y amigos, siempre andaba sonriendo. Las muchachas más lindas lo admiraban, llamaban. Ahora no es ni la sombra, tiene cara amargada. Es casado y le pegan. Casado y le pego.